picao, se sabe que le gusta bella, bella, bella. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabes que se me va. Y tú dices que te mueves hasta accidental. Mínimo semanal cuando yo te pillo. Yo la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Oh, saludos, mi gente. Les habla Darell y estás escuchando la Mega Mezcla con DJ Carlito. En vivo por la número uno de New York, Mega 97.9. Here we go again. Everybody go to the discotheque. Paso. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Y la estación oficial del concierto Mega Mezcla, el 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Ahí tenías a Darell, que es uno de los artistas ya confirmados para ese concierto. Y ahora voy a tocar a Mike Towers, que también es otro artista confirmado para el concierto Mega Mezcla. But right now, vamos a buscar la llamada número 9 rápidamente para el Salsa Festival Weekend. Yes, ese festival es el 19 de abril en el Westchester County, el 20 de abril en el Westbury Theater, domingo 21 en el Teatro Ritz. Llega Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades y más. Recuerda estos boletos a la venta en Ticketmaster.com, pero la llamada número 9 se gana un par de boletos. Todo cortesía de la Mega, la que se era mi reina, ahora es mi diosa. Hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra. Oye, salsero. Peligrosa. Al seducirla ya se me pone nerviosa. ¿Cómo dice? Otra cosa. Tú eres otra cosa. Se ve que en la cama tú eres talentosa. Los ignora por más que la cosa. Cuando otra me habla se pone celosa. Era mi reina. ¿Cómo? Ahora es mi diosa. Ya se lucila la que tener la esposa. Le gusta hacerlo a veces corrida, no reposa. Si le falla y el corazón te lo destroza. Si la quieren tener, no se va a volver. Porque ya pa' mí se va a poner. Hey. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Mega 97.9. El único e inimitable. DJ Carlito. Con la mejor mega música. Por Mega 97.9. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, abre que no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a verte no es conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. Royce. Ya llevamos meses sin hablar. Y hoy me escribes feliz cumpleaños, ya que quieres saber cómo me va. Pues no tan bien como el año pasado. Podría decirte que ya te superé y que la disco con otra me enredé, pero ¿pa' qué mentirte si lo que quiero es decirte? Que yo sin ti soy feliz. Te extraño pero borracho no me duele tanto. Por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir, porque sé que si me dices que tú quieres volver, puedo decirte. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla 97.9 la mega. Mega 97.9 número 1 para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Mezcla. Sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Nilda Rosario, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te cuento que... ¿Quién vio el video del chorro de agua saliendo de un edificio ahí en la 42 y la 8ª avenida? Yo creo que era un piso como 30, Carlitos, que se veía que el agua estaba cayendo. Bueno, llamaron a los bomberos, llegaron hasta allí. No se sabe, hay una investigación en estos momentos, pero si está viendo el video, eso ocurrió a las 12:15 en plena mediodía, cuando la gente sale a almorzar. Gracias a Dios nadie resultó herido abajo cuando caía esa agua o cualquier cristal que se haya roto, porque el edificio, el rascacielo, era todo de cristales. A las 12:30 ya todo estaba resuelto. Nunca llamaron a los inspectores, al departamento de edificios. Quien llegaron fueron los bomberos. Entonces ahora hay una investigación, pero ya se habían retrasos en toda esa área porque todavía estaban los bomberos ahí. Bueno, finalmente todo eso se ha acabado. Bueno, ayer árboles caídos, vientos de hasta 60 millas por hora. En Conérico, vientos de hasta 70 millas por hora, Carlito. Esos son vientos hasta que parecen de huracán categoría 1. Un rayo, la imagen del rayo cayendo sobre la Estatua de la Libertad, impresionante. Finalmente, todo eso se acabó. Lo que tenemos en el día de hoy, pues 36 grados esta noche, el viernes 49 y 36, sábado 51 y 38, muy parecidos al día de hoy. Así que hay como esa nubosidad y de momento sale el sol, así vamos a estar por los próximos días. Y también, bueno, las carreteras, el puente de la 59 nivel superior tiene construcción, hay demoras hacia Queens, Williamsburg, en Brooklyn también hay construcción y tenemos problemas yendo hacia Brooklyn. La ruta 280 dirección este a la altura de Central Street, salida 11A hasta la salida 10, dos carriles cerrados. A las 6:35 llega Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 6:40 boletos para la Mega Mezcla. Yo soy